Buenas noches. Es hora de encender una vela y apagar algunas luces. Estamos entrando a la zona sexy de Anime Animate por Radio Raccoon. Mi placer es que tú lo disfrutes. Sexy por primera vez, y eso porque el día de ayer no pude hacer programa, pero ya estoy aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es, seguimos con esta onda como de hentai, así quiero saber, ¿con quién verías hentai? ¿Por qué razones lo verías con más gente? ¿Cuál es la razón de que vean hentai con más gente? Si tuvieras pareja, suponiendo que tienes pareja, igual ahorita no tienes, pero si tuvieras una pareja, imagínate que tú en algún momento tienes una pareja, ¿qué tipo de pareja te gustaría tener, de esas tiernas, de esas salvajonas? Y entonces, con base en eso, vamos a ver qué tipo de hentai te gustaría ver con esa persona, qué tanto le insistirías a tu pareja para que se vistiera como un personaje hentai, y qué personaje hentai te gustaría que ella personificara, ¿no? Obviamente todo esto y mucho más, solo aquí en Radio Raccoon, tu música anime. Así que bueno, en lo que como que termino de ajustar aquí estas cuestiones musicales y demás y demás y demás, vámonos con un poquito de música. Y yo regreso, chicos. Esto apenas está empezando, la noche apenas está dando de sí. Así que no se vayan, esto se va a poner muy bueno.

Ahí está, sí funciona. sí funciona el TuneIn. Aquí no sé qué tiene, el reproductor, que como que no, a mí tampoco me quiso funcionar, yo generalmente lo pongo, pero no sé qué tiene el día de hoy, que está así como que no quiere, y hazle como quieras. Quizá algunos de ustedes sí lograron hacer que funcionara, qué bueno, pero bueno, así es esto del arroz con leche, y pues ni modo. Por acá saluditos a Sidman38, a Manux40, a Nightcrawler, a Doc9, a Chacacán, a Luchos, a Soraka Kurogami, a... por acá. ¿Quién es? A Nocto. ¿Quién no se cuenta? Pero en el chat ya son todos. A Shapra. Por acá a Kelvin Aníbal. A... ¿quién más tiene estado por acá? A Félix Roger. A la galleta. Henry Arden. A Henry Anderson. A Fabián Rangel. A Reinaldo Chagua. Creo que ya son todos los que están. Es que es a Paco Julián, que ya llegó, saludos hasta Buenos Aires, Argentina. Ya. Es viernes, no andan de pachanga. Seguramente por eso hay poquitos hoy. Por acá. El Doc no decía, yo insistiría hasta morir para que hiciera cosplay para mí. Y me gustaría que se disfrazara de Nequita con orejas, cola de Neko y el resto natural. Oye, Doc, ¿y comprarías de esas? Hay unas colitas de gato, que son para poner en un lugar en específico y pues de ahí ya sale la colita. ¿Le comprarías de esas a tu pareja? ¿Te atreverías a decirle, esta es la cola de gato especial? Así, como para que te lo pongas ahí, primero ahí. ¿Sí? Por acá, ¿qué más dicen? En caso de compartir un hentai con mi pareja, vería el hentai que te cuento. ¿Cuál hentai? Sí, eso me va a quedar con la duda. Por acá dice, no estoy al pendiente con los estrenos, pero he conseguido una mina de oro con hentai full audio en español. Ok. Nightcrawler dice, fuera de disciplina, hablemos, Merchan. Oh. No. Doc Novi dice, disculpa la pregunta, pero ¿crees que se pueda cumplir mi fetiche? Pues yo creo que sí. Digo, hay personas que son muy abiertas a cumplir fetiches, sobre todo en cuanto a la pareja se refiere, en ese ámbito de vamos a satisfacer tus necesidades y después yo satisfago tus necesidades. Es como una tú y una yo. Y si caes en ese jueguito, seguramente funciona bastante, bastante bien con tu pareja, digo. Funciona. Ay, por acá, ¿qué más dice? ¿Sí? Siempre ayudan, siempre, todas las perversiones siempre ayudan. No son perversiones, son formas de liberar el estrés, dejémoslo así. Son formas de hacernos sentir bien, tanto a nosotros mismos como a nuestra pareja. Disfrutas el cuerpo de tu pareja y le quitas esos tabús de... las mujeres siempre cargan con eso, o cargamos con eso de estamos gordas, estamos feas, estamos guangas, estamos aguadas, nos falta bubi, o sea... Es un enorme tabú el que cargamos. Y cuando un hombre nos dice, quiero disfrutarte con un disfraz, quiero disfrutarte desnuda completamente, con la luz prendida, quiero verte, quiero tomarte fotos. De verdad, a veces te suben el ego bastante, aunque sea media hora si quieres, pero te suben bastante, bastante el ánimo. Y pues obviamente pues ya lo demás ayuda. bastante, ¿no? Uma-chan dice Nightcrawler, me encanta cuando dices mi nombre, suena tan ra. Ay, pues yo sigo esperando decir bien todos los nombres y no regarlo. Que luego el nombre es medio especiales. ¿Me escuchan rara? F5, si me escuchan con voz de ardillita, F5. Sí. Para que reinicie. ¿Cómo que se atrevería? No, pues que se atreva. ¡Atrévanse! Alguien aquí ya está enamorado. ¿Por qué? ¿Quién se enamoró? ¿De quién se enamoraron? ¡Oh! ¡Allí en Argentina ya es sábado! ¡Claro! ¡La 1:00 a.m! ¡Ay, Paco Julián! ¡Ya te desmañané! ¡Está bien! Pues muchas gracias, agradece de verdad que hagan el esfuerzo por estar aquí escuchándome. Pues no sé qué decirle, les agradezco porque la verdad ayer fue un caos terrible. Pero bueno, gracias. ¿Hay algo que opinar, Paco Julián? ¿De qué vestirías a tu chiquita? Acá dicen que Kelvin Alina dice, para mi pareja le haría vestirse en mi cumpleaños el delantal al desnudo y hacer realidad el hentai. Pues no solo el hentai, yo pienso que muchos animes caen en esta onda de poner a alguna chiquita en delantal. Ya saben, completamente desnuda o con la tanga, pero de hilito, lo más chiquito que se pueda. Y el delantal, ya sea negro, rojo, lo que ustedes quieran, pero solo el delantal. Y por acá, ¿qué? Saludos para todos, Reven, que ya está acá. Sí, ya vi que es súper fiel. Muchas gracias, Gato. ¿Qué? ¿Por acá me preguntaron algo? Que no alcancé a ver. Hola, Ura Mosakan. No, Mokasan. Ura Mokasan. Dice, hola, Uma-chan. ¿Con quiénes vería hentai? A ver, dime. ¿Con quién verías hentai? Es difícil. No sé. Yo he escuchado, o yo me he enterado más bien, de que de repente se juntan los amigos, y eso no sé por qué, y no sé si ustedes lo han hecho, pero he escuchado que de repente se juntan los amigos, la bolita de amigos, super cuates, de añísimos, y se sientan todos en la sala o en el cuarto, de algunos de ellos, todos viendo el mismo hentai, obviamente, y pues todos disfrutando, pero en calma, ¿no? O sea, nada de jala de ganso, no, todos viéndolo, así, ver, nada de tocarse. Yo me imagino que después de que llegan, después cuando llegan a su casa, ya se, pues ya, ¿no? Sí, lo que sucede y debe de salir de donde debe de salir, saldrá. No sé, ¿ustedes se han juntado con sus amigos a ver hentai? Digo, no creo que todos ahí se saquen del arma y se pongan a jugar con ella, ¿no? ¿Por acá qué? ¿Hasta qué horas va el programa? Hasta las 12. 12. ¿Qué? Nos falta 1:30 de programa. ¿Tú crees, Lucía Fulán? 1:30 de programa. Sí. Davidillo 12. ¿Qué? Lord el Mega. Ok. Hola, Lord el Mega. Suena chistoso. ¿Quién dijo que el hentai es creado para que te jales el ganso? No, pues nadie, pero de repente se antoja, ¿no? ¿O no? Ustedes son de los que ven hentai como piedras. No se mueven, no sienten, no les pasa absolutamente nada. Ay, esa nadie se la cree. Dice Sidman 38, Machan, un mundo ideal donde la familia entera vea hentai juntos y en comida. Es claro, en la hora de la comida, por Dios, cómo no. Es más, hasta el bebé sentado en la periquera viendo cómo se la mete. No, pues, ¿cómo que es? Primero pido un opening, Heroes Comeback de Naruto. Dice Facu Julián, y yo no miraría hentai con nadie. No sé por qué. ¿Por qué? ¿Pena? ¿Pena que te vean cómo te emocionas? ¿Pena del qué dirán? También eso se vale. Hay veces en las que nuestra intimidad es como muy nuestra, obviamente, y no nos gusta estarla compartiendo con nadie más. Incluso nos la reservamos de nuestra pareja o de nuestra pareja sexual. Quizás no tienes una pareja romántica, pero quizás tienes una pareja sexual. A ver, por acá más. Pubertos calenturientos. Ay, gracias por lo de puberto. Ya está, me siento joven. Otro pedido, Lucian Florán. Luego me asustan con sus pedidos porque me salen cosas en español, de cosas raras. Pero bueno, confiar. ¿Qué más? Dice, jamás para ver hentai, pero sí ya hoy. Por eso es un relajo. Y pobre el que diga que mal se la aplicamos. Okay. Jamás se juntan para ver hentai, pero sí para ver ya hoy. ¿Cuál es el grupo se rompe en género? Yo veo hentai para estrangular al ganso, ¿qué más? Pues claro. Si no, ¿como para qué? Tiempo, esfuerzo, ganas desperdiciadas y si no. Ya está el primer pedido en la lista. Ay, Dios santo. Y el que sigue. Acuérdense que me pueden hacer pedidos hoy. Hoy. Si quieren. Pensar que es este. Y eso de ver gente ahí depende a qué horario lo mires. Pues no sé. Fíjate que esa es una muy buena pregunta. ¿A qué horario ven hentai? ¿En qué horario ven hentai? ¿Cuál es el...? O sea, como que el horario más... ¿socorrido? Para ver este tipo de cosas. Esa pregunta es buena. ¿En qué horario? ven hentai. Yo soy de las personas que ve hentai en las noches. En las noches casi madrugada. Generalmente después de las 12 veo hentai, así que... ustedes se enteran que ven hentai. Ok, por acá dice que... Kuma-chan, me ha tocado ver cuando estudiaba en la secu que veían hentai o porno en el celular. Honestamente yo no he visto hentai con mis amigos. Es entretenido porque así es una convivencia extraña. No se fafea nadie, ¿ven? Esto con mi experiencia he visto hentai. Con mi expareja he visto hentai. Claro que sí. Ya lo que tuvo que pasar, pues obviamente sí. Los tipos de hentai que han sido violaciones por lo general: hentai lindo, hentai hetero, hentai yuri, hentai muy raros como para reír. A mi ex pareja le hiciste alguna vez vestuarios, pero al final no quiso. Oh, qué mal. Qué mal que no quiso, pero pudieron disfrutar de varios tipos de hentai y eso es entretenido. Y ahí la verdad es que veo una variedad bastante grande de hentai. Y yo pensaba más en ver con una pareja de hentai para reír, quizá. Un poco de hentai yuri, un poco de hentai... quizá de esos entre todavía familiares. Y eso dependiendo de qué tan celoso sea tu novio, porque luego... si tienes unos novios celosos, son de... ay, seguramente se te antoja tu hermano, seguramente... tu primo, no, no falta que salgan con alguna cosa de esas. Pero si pudieron disfrutar de sus parejas, pues qué mejor, y poder disfrutar plenamente esta situación. Otro pedido. El horario más recomendado de ya, de como las 10 vamos a poner hasta como las 4 de la noche, digo de las 4 pm. ¿Las 4 pm? ¿A las 4 de la tarde? ¿No, en serio? Bueno. No, pues yo les creo, ¿no? Yo nada más tengo un horario y se acabó. ¿Alguien ha llegado a venirse como una prota de hentai? No sé. Los diablos, dice Machan. Recuerdo que viví un hentai con amigos, éramos 4 en total. Se llamaba Helter Skelter. Y eso fue algo incómodo, ya que más que uno quería ir al baño, pero tocaba aguantarse para no dar que pensar. Pues claro, tenías ganas de ir al baño, a hacer del baño normal. Y pues tenías como cosita de que alguien dijera, ah, este ya se fue a hacer manosearse. No, pues sí, claro. Sí, todo es... entonces es que cuando vas en grupo como que caes en esa... en esa parte de... ¿qué van a decir si me voy tantito? Manos dice, una pregunta mucho más chingona. ¿Nos han descubierto viendo hentai? ¡Ándale! ¿A quién han descubierto viendo hentai? Eso es interesante. ¿A quién han descubierto viendo hentai? Hubo un tiempo hace como unos... fueron 4 o 5 años, que me dedicaba a escribir blogs de hentai. Yo veía un hentai y hacía una pequeña reseña y daba como una calificación para el hentai, ¿no? Pero trabajaba en oficina bastante tiempo y todavía pasaba como 4 horas en transporte público, y para poder ver el hentai lo tenía que ver en mi teléfono. O sea, lo descargaba en mi teléfono y me ponía a verlo, obviamente con audífonos y así súper cubierta. Pero sí, más de una vez me cacharon. Eso sí lo tengo que confesar. Más de una vez me cacharon viendo hentai. Y pues ya, ni mover a mi trabajo. Ya, ¿qué? por acá dice Uma-chan. 4M a las 10 PM. ¡Ay, Dios! ¡Cena! No, ¿qué? Umachan, 4M de las 10 PM a las 4M. Ok. ¡Oh, por Dios! Me acaban de traer carne. ¡Y qué carne, Dios mío! Es un guarache como de... No, de esa no. ¿Qué son? ¿Como 30 centímetros? ¿20? Como 25 centímetros. Es un guarache con frijol adentro y tiene suadero encima, queso, cebolla, cilantro. Oh, por Dios, no había comido en todo el día, chicos. Ay, niño, qué rico. Así que voy a cenar con su permiso, voy a cenar porque no he comido. Uramoka-san dice: Machan, a mí me agrada el hentai, pero no en video, sino los doujins, ya que los artes son completamente lindos y la manera que hacen la historia. Nunca he visto un doujin, pero supongo que sí, como es un poco más artístico, entra más artístico y menos relajo. Pues sí, no, como más artístico, en eso sí tiene razón, es más artístico. Uma-chan, a mí me descubrió mi hermana menor viendo hentai. ¿Alguna vez te descubrieron viendo hentai? Obvio no, dice Wikimojo. ¿Técnica milenaria? ¿Puerta cerrada? No, ¿cómo crees? Acabo de hacer una confesión. Wikimojo ve hentai en el taxi y no lo han cachado en su vida. Tendré que poner atención a ver cómo le hace para después pasarles el tip de cómo no los cachan. Dice Manox, en serio, hacía reseñas, eso enamora. Sí, hacía reseñas de hentai. Sí, como hace unos 4 o 5 años. Y eran lindas. Ah, aquellas épocas. ¿Qué dice Nightcrawler? Dice: a mí me salvó también eso de los 10 gramos de hentai en mi PC de trabajo. Ok. Ah, no, 10 gigas. ¿Son 10 gigas de hentai? ¿En la PC? ¿De tu trabajo? No. Entonces dice: a mí me han descubierto miles de veces, pero no les importa. ¡Órale! Por acá dice Paco Julián que... Ah, desvelarme con el programa de Uma hasta las 3. ¡Ay, qué lindo! Y eso de ver hentai depende del horario que lo mires. Somos del Team Uma, entonces. Sí, somos Team Uma. Yo creo que en las noches es más cómodo, como que estás relajado, ya pasó tu momento de estrés y estás haciendo tu momento de vamos a relajarnos y dices: no quiero ver una película, quiero ver como algo más, pues más como para terminar de relajarme. Y pues ya, ¿no? El hentai es el mejor amigo del hombre y de la mujer también. ¿Otro pedido? Creo que sí. Chin, chin, chin. Ay, Dios mío. Ah, no se ve. Ah, sí, esto del hentai. Más de uno debe de tener el brazo de acero. ¡No! Hay un. Hace poco vi un mini video. ¿De qué era? De padre de familia. Sí, era de padre de familia. No sé si ustedes han visto padre de familia alguna vez en su vida. Pero hay un personaje. creo que se llama Quagmire. Y al monito le dicen que si ya se cansó de ver las revistas o algo así le dicen. Y le dice, pues es que ya todas las revistas son muy similares, entonces ya me aburrí. Y le dice, no, es que el mundo del internet. Y el chico está así como que, ¿del internet? Sí, sí, sí, tú intenta el internet, mira que no sé qué. Y ya se corta la escena y ve como después pasa y le dice, oye, no te hemos visto en semanas, en meses. ¿Estás bien? Y el otro, sí. Sí, estoy bien. ¿Seguro? No, sí. Y se ve como dice, voy a recoger el correo. Y levanta el brazo y mendigo brazo así como tres veces él. Está genial. Pero sí, algunas veces así he pensado que hay hombres que así le han de ser. Yo tengo una tera de hentai. ¡Wow! Eso es como mucho. No, si es video. Ah, bueno, sí, falta ver qué tanta calidad tienes. Porque obviamente si mientras más calidad, más espacio ocupa. Ahí sí depende. Dicen por acá, mi PC de trabajo tiene hentai de doujins, pero también una ventaja es que mi PC es personal. Ah, eso siempre es mejor. Una deshonra para ti, una deshonra para tu vaca. Los empleados, una vez cuando empezaba a ver, casi me veo un amigo jalando el ganso. Menos mal que tenía cerca una cobija. Ay. En ese tiempo lo veía, lo tenía en VHS. En eso empezaba a ver hentai. En VHS, sí. Los buenos eran. La primera vez que vi un hentai, y que no fue por... Ah, sí, tú puedes decir. La primera vez que vi un hentai no fue ni por gusto, ni porque supiera lo que iba a ver. El maldito VHS decía la película de los Thundercats. Y yo me la tragué, y mi prima Valeria y yo nos sentamos a ver la película en la casa de mi abuela. Y sopas, cuando empieza el VHS, porque además no estaba todo recorrido, sino estaba a la mitad, y estaba un monstruo de eso de pinche mil penes metiéndosela como tres monitas, y nosotras así de, oh fuck. ¿Eso es Mumra? ¡Ándale! ¿O lo dejamos o lo quitamos? Pero pues como ya escuchamos las pisadas, pues lo quitamos. Son más buenos. No, pues sí, estaba mi tío. Sí, fue así de... Oh, creo que eso es más lo que tenía que ser. Y ya lo quitamos. Corre, ahí viene el dueño. Sí, corre, ahí viene el dueño. Yo quiero hentai de humano. No, Rusa aquí. Bueno, falta que lo dibuje. Nadie nunca me ha dibujado. Ah, bueno, sí tengo uno, pero eso lo pagué. ¿Yo lo hice? Ah, sí. Ah, uno hice yo y otro lo pagué, pero nadie me ha dibujado así como anime. ¿Pero tú me dibujaste realista? Y abstracto. Ora Mocasan dice: confesión, hace algún tiempo trabajé en un ciber y era cómico ver gente viendo porno. Así. Y cerrarles las páginas y luego bien espantados se ponían a ver otras cosas. ¡Ay, qué cruel! Eso sí es cruel, ¿viste? La crueldad. La chica que más me ha gustado de hentai es Akari de Onitsuki. Oye, espera, esa canción. Ya se nos fue una canción, a ver. En lo que yo busco y sigo leyendo sus comentarios, voy a regresar y poner esta canción. en lo que termino de descargar por ahí, la que Facu Julián no... En lo que vas a cenar. En lo que también, ¿no? Facu Julián, no encuentro la canción completa. Si tienes tú el link, porfis, pásamelo, porque escucho las versiones... Encontré las versiones, pero versiones cortitas de la canción que me pediste. Así que, en lo que ceno, pongo canciones y sigo leyendo, vamos a comer carne. Atascarme de carne. Chom, chom, chom. Ya regreso, chicos, no se vayan. Kakete kono te de wo wo kanarazu oe wa ore wo 宿命どちらに傾く勝敗の行方、あぐらかいてりゃ今日にもつぶれ、流した血と汗を己で拭え、願いもプライドも含め全てを背負った互いの背後、情けをかけてりゃダメになるぜ、カモテポテンシャルメンタル、 猫も借地も真っ赤ようなヒーロー、一晩だけのボランロマン飛行、おいね、そんなんじゃねえさ、キッコーザコーラまた足りねえか、いつもとじゃ非常な人格、守るのさ全て、ライカタミネーター、4回5回に出すハイライト、フライハイエー、いっそこの場で伝えたぞ、エビバディスタンダー、あげろ今日一番のスカンダー、目にも止まらぬスピードハンター、誰も涙とリコカンパイエー、カモンエビバディハンター、また明日のヒーローとカンバー、頭上数え指折るカウンター、行くぜ321メッツのノーズ、リスクは覚悟でしょ、長い頃なってたつけれど、慣れ合いじゃないぜ、紙一重の世相、入り組んだ感情、築き上げた化粧、メドインヒューマンのドラマの延長、まるで燃え盛る吉原の炎上、エドレス先も転がる日常、笑うほどバカになれるってこと、劣勢吹く向かい風にも負け、巻き込む何度も出くわしてきたぜ、幾度となく出すこの場のバトル、戦い方なら好みがサボる、ニアの付け焼き場じゃ守るもんが違うな、白旗を振りな、日の目憧れる日陰を知る言い訳は聞かん、それこそがリエ No fight, fight, I'm proud of 何から何までまだ失っちゃないぞ、 Yes かもじゃない、いつかとほら鼻から抱き決める、行くぜ、 湧き上がる歓声が勇気となる、立ち上がれば今以上苦しみ伴う、それでも最後はきっと笑う、全てさらう勝利と歓声、 Everybody stand up、 あげろ今日一番の時間だ、目にも止まらぬスピードハンター、誰もが皆とリコカンバー、 Yeah Come on Everybody hands up、 また明日のヒーローザカンバー、頭上数え指折るカウンター、行くぜ321メッツのノイズ、 Everybody stand up、 あげろ今日一番の時間だ、目にも止まらぬスピードハンター、誰もが皆とリコカンバー、 Yeah Come on Everybody hands up、 また明日 走っていく今も僕は強くなんか しくて泣けど、あなたに今伝えたいんだ。ただまっすぐに僕を見つめる強くて優しいその瞳に答えるために、いつしか見失ってた一番大切なものも、そっとあなたが教えてくれた。確かにそう思えるから、僕は弱虫で嫌だったんだけど、もうなるから、あなたのことを守れるような僕になるから、だから少し待って I won't die. Nobody doubted me. It's true.

Neko. Neko. Este, sí, según yo ya tomé todos los pedidos, ya pasaron todos los pedidos. Si no escucharon su canción, díganme, Uma, esta es la canción que te pedí, y ya, por favor. Así de, te recuerdo que no ha sonado mi canción. Nightcrawler dice una mocasan. Ahora sí que recuerdo si en un grupo hemos visto gente y parodias de Sailor Moon, Dragon Ball y varias. De lo más curioso es que las fans de eso es de la chuca más seria del grupo. No sé. Yo no he visto de eso, ¿eh? Sí. Donde hacen parodias de Sailor Moon. Ah, son malísimas. Hay una que era muy bien, que es Dragon Ball con Sailor Moon. Son todos los personajes de Dragon Ball, Es malo, la animación es pésima, no tiene sentido, nada más es picar y picar. Acá dice Sidna, me encantan los HD parodias de Ranma. Eso sí, hay algunos videos. Hay uno que se llama algo Papilón. Es como Sailor Moon, pero en hentai. Órale. No, pues. Ok, aquí ya tengo su promoción en el Doc 9 sobre mi página. Ah, oh, creo que este no lo he visto. No, sí, sí lo he visto. Sí, sí, lo está. Ay, santo Dios. ¿Eh? Oh, por Dios. ¿Uma en viernes? Sí, Uma en viernes, ¿tú crees? Castigo por una vez su programa ayer. Que de haber sabido que iba a estar tan solo la comida del evento al que fuimos. Mejor ni vamos. Mejor ni vamos y me quedo regreso a este programa. Me enfermé del estómago, por cierto, en la comida de ayer. Deshonor para el chef. Deshonor para el chef, qué horrible comida. Es de las pocas veces que Mobu y yo no platicamos sobre cómo estuvo la comida. Y entonces alguien se me acercó y me dijo, ¿tú qué opinas de la comida? Y fue así de... No supe qué decir y me dijeron tan mal estuvo. Y tampoco pude decir nada. Estaba súper salada. Nada más. Nada más nos dieron carne y tortillas. Pero la carne estaba súper salada. O sea, para comerme tres tacos, me tuve que tomar dos vasos de refresco con hielos. Me comí hasta los hielos. Para tres tacos. Imagínense qué tan salado estaba el asunto. No, no, pero bueno. Triángulo de Shakugan no Shana. Ok. Ahí está. Dice el filetoma, chicos, voy a ir a mi cama a dormir y a morder la almohada. Por ver a Lonco sus capturas, qué crueles son. Puramo Kazan dice, pregunta, ¿cuál es el hentai más hard que has visto con tu pareja que ha llegado a algo más? ¿Cuál es el hentai más hardcore que hemos visto. Princesa, caballero, Katsue. Sí, creo que este es el más fuerte. Porque los demás, cuando ya empiezan a salir con sus babosadas de tentáculos gigantes y eso, ya se empieza a quedar. O me empieza, sí, o me empieza a atacar de la risa y entonces ya le digo, no, mejor quítalo. Pero, no, ah, pero ¿qué ha llegado? ¿Algo más? El de la princesa de Tatsue no pasó nada. ¿Qué? Ah, mira, sí. Dice el que sí. Ya no me acuerdo. ¿Podemos repetir la escena? Digo, hay que buscarlo porque no me acuerdo entre tanto de que dónde está, pero... Y haré memoria muscular. ¡Ah! Ok, ¿y la coneja? ¿Quién es la coneja, chico? Hace poquito estábamos hablando de nuevo yo, que así le ponían en sus tiempos a las chicas. La coneja por cogelona. Y luego aquí ya están peleando. Y ya, llegué hasta abajo. No, tengo mucha sopa. Uma-chan toma mucha sopa de piedra. Aunque no lo creas, la sopa de piedra es deliciosa. Y más si... Así es, caldo de piedra. Y generalmente lo hacen con pescado, con lonchas, con rebanadas grandes de pescado. Y sabe delicioso, es una cosa deliciosa. Delicioso, y además ves cómo empieza a soltar todos los aromas, es increíble. Yo sé preparar eso. Vamos a hacer que para allá. Hay que conseguir piedra. Pero piedra de río. Sí. Los imploran, dice Machan, recuerdo en el tiempo que llevamos revistas gente y alcohol y las rotábamos. Qué buenos tiempos en el Catacuaca. Videos, ¿no? Los DFM. ¡Ew! ¡A ver, soy un pegajoso! Creo que se enteraron, ¿no? ¡Guácala! No, yo soy de la idea de que tú compras tus kentais y te los... Sí, tragas tus... No, ya, eso de préstame tu kentai, nanana. ¡Préstame nada! Sí, pásame las nachas mejor. Y me gustaría que me pases una de tus reseñas. Creo que ahí andan en mi blog, ¿no? Ahí en mi blog, andan. En mi blog, que no he actualizado. Soy pesada. Bueno, es que este año ha sido... No has actualizado desde que te lo actualizaron. Sí, no lo he actualizado desde que me lo actualizaron. Ay, al ratito lo pongo en mi muro, para que lo revises si quieres, manos. Ahí creo que tengo unas dos o tres reseñas de todas las que hice, porque no creo dónde quedar en mis escritos. Porque ya se perdieron mis escritos. Pues yo creo, tendría que buscar todas las USBs que tengo, pero... Ah, pues si las tengo, las voy a subir. Ya veremos. Pero al ratito les pongo ahí en mi Facebook, ya saben, mi sensual Facebook. UMMHan. Y así estoy en Facebook, ahí al ratito, más al rato todavía voy a poner el blog para que lo vean, se metan y ahí revisen todas las porquerías que escribo. ¿Cuál es el tema de hoy, Kentai? ¿Con quién verías Kentai? ¿Le dirías a tu chiquita que se vista como alguna chica del hentai? Si es de gatito, ¿le pondrías una colita de esas que van directamente en su colita? Vamos a comprar una de esas. No sé dónde las venden, no he visto esas. En erótica tampoco las he visto. Ah. Uma-chan, dice el osito 94. ¿Alguna vez has visto hentai con un protena, no? No. No, respeto mucho a la gente que tengo. Yo sí conocí a alguien que le gustaba ver ese tipo de... Pero no era hentai, fíjate. Era porno. Porno con enanos o con gente grotesca, ni de grotesca. Pero no, yo en lo personal no conozco gente ahí y de allá también los enanos. Es entretenido ver a Japusai. La, ya comenzando con fetiches, pues siempre, ¿no? Como que el sexo, los fetiches, siempre termina en leche, sudor y placer. No, leche. Bueno, eso es lo único que valió la pena de ayer. Estaba la novia, la chiquitota del boss. Qué bueno, ¿eh? Unas caras. El boinquiti. Uma, mi tienda acostada. No, estoy sentada en mi cama. Mal sentada, de hecho, viendo cómo Wikimogo repara un regalo que me hicieron mis niños y cómo recogen el cuarto. Te arreglo el cojín. Me está arreglando el cojín. Dice, ¿qué pasará si tus niños te ven mirando a hentais? Tarde o temprano sucederá. Pues es que sí, tarde o temprano sucederá. Entonces abre. Cuando suceda te contaré. Y cuando suceda lo posté en mi Facebook. Juan Manuel Flores dice, ¿cómo estoy? Estoy con frío, hace frío. Yo tengo frío. Me hace falta una calentadita. Y ya se les acabó la pila aquí en el chat. Qué poco aguanta. Pues según yo, esto sigue sin escuchar. Según yo, nos quedan poquitas canciones. Ay, linda. Así que pues vamos a ver. Ah, dice que Uramoka-san dice, si tuvieras que recomendar un hentai bueno, ¿cuál sería? Un hentai. ¿Actual? Pues un hentai no dice si actual o pasado. Ah, Dragon Pixie. Bueno, mi favorito sobre todo ha sido el de Office DJ's Office. De buenos animes que estaban diciendo. Digo, sí, de buenos hentais, perdón. No, pues, ¿cómo crees? Apenas hoy salí de vacaciones y eso a medias. Eso a medias porque si el jefe me dice ven, regresa y voy. Pero aquí habían dicho varios, para que vean que sí los anoté. Pizuhame, Resort Boy, Zeta Yonshu, Kusei, Kosukuri, Futabol, Natsumushi, Body Transfer, HMO Game, No Kaihatsu Sanmai, Koito Kinbi, okay. Dropout, Fechika, no, Pandy Teacher, Foxy Nuts, Toshidetsu Series y Kijin Taxi. Para que vean que sí los escribí, no los he podido ver porque apenas hoy como que estamos en estas ondas de querer disfrutar mínimo una semana de vacaciones. Pero yo creo que así nos los aventamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vamos a ver qué sale. El osito de 94 dice, están poniendo la canción que cantan en la película de las rubias. Sí. Chica, mi favorita, sorry. Van esas, dice Necro, el Umechan ha escrito un montón. Ah, pero me lo dice, ese ya lo había leído. ¿Cuál es el hentai que más te ha gustado? Ya lo dije. Office Lingerie. Y estaba viendo F3. Me gustó. Ah, sí. Me gustó mucho ver F3. Ya por fin lo pude terminar de ver. Está bastante bueno. Muy divertido la verdad. Sí. Son tres, ¿no? No, en el primero nada más sale la hermana y la mamá. Ay, Dios. En la primera sale la hermana y la mamá, sí, me acuerdo. A ver, ¿quién ha visto Dragon Pink? ¿Cómo se llama la gatita? Sí, pues esa es buena pregunta. Si alguien me dice cómo se llama la gatita de Dragon Pink, hago cosplay de la gatita de Dragon Pink. Solo si me lo dicen. Tienen 20 minutos porque ya casi se nos acabó. Con evidencias. Con evidencias, obviamente con las fotos. Así que, piénsenle, tienen 20 minutos. Vamos a musiquilla y yo regreso, chicos. ¡No se vayan! Let's get started, give me the love. Let's get started, never look back. Let's get started, let's get it go. contract with the crown and had a high wall sign. Nobody doubted the true purpose of the end. Not knowing we had given up everything we had lived. What a happy day! Y bueno, ya regresamos. Por acá ya me pusieron el nombre de la gatita, que fue Lucien Florán, el 94, que luego le hago, sí, yo me lo sé, yo sé. Y se llama... ¿Cuál fue la evidencia? ¿La evidencia? Ah, sí. Sí, me pusieron aquí. Uramoka-san fue la que se puso las pilas. La buscó en Wikipedia y encontró la información. Sí, aquí está. Fotos. Está la evidencia. A cat girl slave named Pig. Así que pues bueno, tendré que hacer cosplay de Pink. No falta encontrar la tela, que lo va a ser más difícil. Sí, encontrar los bonos que perdí. No, no es cierto. Pero sí. Mañana. Ya me contestaron, mañana vamos a ir a la TNT. Así que mañana voy a ir de Umaru-chan con mi cabello azul y rosa. Pero voy a ir de Maruchan con mi capa. Y luego será en febrero. Uy, se olvidó. Pues voy a ver si. Ah, bueno, sí, porque hace calor. Así que para febrero voy a hacer lo posible por ir de conejita Bulma. La conejita Bulma. Y luego ya veremos cuál te sigue. Como por abril, sí, o marzo. No, febrero. Como por junio. Como por junio, pues ya estaré vistiéndome de gatis de Pink. Así que denme chance porque ya son muchos cosplays. Tengo la mitad de la conejita. Vamos a ganar. ¿Qué más? Ya, bueno, pues total. Esto ha sido todo por nuestra parte. Yo seré Uma-chan. Fue un placer haber estado con ustedes. ¿Dos horas? Bueno, pero pues 2 horas. Y bueno, cuídense mucho, aquí conmigo está señor. ¿Yo? Y pues vamos a seguirle limpiando y a ver si un hentai se aparece en la pantalla de la televisión. Cuídense mucho, pórtense mal. Y si ven un muy buen hentai que les haya sacado bastante leche y bastante placer, me lo dejan saber, por favor. En un ratito más pongo el blog, mi blog, ahí en mi muro de Facebook. Creo que en Twitter ahí lo tengo puesto. Revisen mi Twitter también, que es @umma-mx. Y ese va a ser como más fácil para que lo encuentren. Ahorita yo lo pongo de todas maneras. Así, pues bien. ¡Chai! We'll be right back. How are you all there with mysteries and miseries? Don't you like how somebody you love me? Find out you if I want you out to hell. Nani no shokai, emo no shokai. Odaru 1, 2, 3, step on this dark stage. Reach your white guy, show my kame no fuchi e. Demo kake no tada kone ga naru no. The words and thoughts, peace and rage. But it's so beautiful, I feel like a fall. 戸惑いの中宿るデザイン。